vos querés ser la reina de este lugar. Ya no me va a importar, yo no te voy a mirar. Y por tu orgullo vas a se ponen más locos que un preso encerrado en Alcatraz. Sí, sos linda, no voy a aceptar. No te paras de mirar, la vida se te va a pasar comprando maquillaje que nada va a tapar. Pero no olvides por siempre